12 y 10 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana con más asuntos relacionados con la actualidad de nuestro municipio. Estamos haciendo balance, valoraciones de lo que ha sido toda esta jornada festiva que hemos tenido en nuestra localidad, pero también hay que mirar ya de cara al futuro y hay que hacerlo pues informándole de la actualidad en el día de hoy. Y la actualidad en el día de hoy está precisamente en las aulas de los centros educativos de toda Andalucía, pero también de nuestra localidad, especialmente en los centros de educación de secundaria obligatoria, bachillerato, FP, enseñanza de idiomas, artística y educación permanente. Los centros que abren hoy sus puertas para recibir a los alumnos en este inicio de curso para precisamente secundaria, bachillerato y ciclo formativo, en lo que compete a nuestra localidad. Ya el pasado martes iniciaban el curso los alumnos de infantil y primaria y ahora le corresponde a los de secundaria, bachillerato y ciclo formativos. Nosotros vamos a dar a conocer cómo arranca en nuestra localidad este curso para los más mayores y lo vamos a hacer con el director del IES Las Cumbres, con Antonio Macía, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos la bienvenida. Antonio Macía, muchas gracias por estar con nosotros antes de empezar y buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Encantado de estar con vosotros y de facilitaros la información que pueda ser de interés para el pueblo de Ubrique. Bueno, ¿cómo está siendo esta primera jornada de arranque? Porque aunque el profesorado ya se incorporó a las aulas a principios de septiembre, lo cierto es que con alumnos es ahora cuando arranca el curso también para vosotros, ¿no? Así que, ¿qué tal? ¿Cómo está desarrollándose la jornada? Pues mira, la noticia es que no hay ningún tipo de incidencia, ¿no? Que es una buena noticia. Estamos empezando hoy un primer día, puede que algunas personas piensen que en Ubrique se empieza más tarde por las ferias, no es así. Uh-huh. Todos los centros empiezan, en toda Andalucía empiezan el día 15, los centros de secundaria, bachillerato y ciclo formativo. Pasa que bueno, como el día 15 este año era domingo, pues empieza el lunes. Y bueno, un día normal, donde en nuestro centro especialmente los niños vienen un poco más nerviosos porque es un centro comarcal que tiene transporte escolar. Y además, pues bueno, recoge a niños de toda la comarca. Nosotros tenemos alumnos de Benaocar, de Villaluenga, de Grazalema, del Bosque. También tenemos algunos de Prado del Rey, los ciclos formativos, de Villamartín, de Arco, de Algodonales. Con lo cual, claro, el primer día de clase bueno, vienen nerviosos porque no conocen el centro. Hay muchos niños que no se conocen entre sí, no conocen cuál va a ser el tutor, no conocen los horarios. Entonces vienen con esa incertidumbre, ¿no? De qué pasará, cómo será el año, me irá bien, ¿no? Ese tipo de nerviosismo que no es solamente de los alumnos, ¿no? Que los profesores también lo tenemos. Siempre tenemos esa, cómo será la clase que tengo, cómo me irá el año, qué alumnos tendré, esa incertidumbre, esos nerviosismos, bueno, acompañan al primer día de clase, que bueno, que es normal, ¿no? Que no es algo que sea malo, es totalmente normal. Claro. Bueno, pues en Andalucía son 140.620 estudiantes, según la información que nos llega por parte de la Delegación de Educación, los estudiantes de secundaria obligatoria, de bachillerato, de ciclo formativo, de formación profesional básica y de educación permanente de adulto y artística, los que cursan este próximo año en los distintos institutos de toda Andalucía. De ellos, los que corresponde al IES Las Cumbres, ¿cuántos son? ¿Cuántos alumnos tenemos? Pues ahora mismo tenemos una matrícula provisional de 515 alumnos y digo provisional porque la matriculación en los ciclos formativos todavía está abierta, hay todavía falta una adjudicación que será el día 18 y bueno, tenemos que completar alumnos todavía en tanto en el primero del grado medio como en el de grado superior. Entonces estaremos rondando según las previsiones por unos 530, 540 alumnos. Que suele ser la media prácticamente que se mantiene, ¿no? Curso tras curso. Sí, es verdad que bajan. Este año tenemos algo de más alumnos porque tenemos un primero de ESO más. Si teníamos alumnos que provienen del Ramón Crosa, había un número más elevado allí. Y como se han venido aquí a Las Cumbres, pues también ha aumentado. Tenemos tres líneas en vez de dos. Pero aquí está más o menos estable, un ligero descenso por el lógico descenso de la natalidad que hay en toda España. Pero bueno, suele ser más o menos estable el número de alumnos que tenemos. O sea que en primero de eso hay tres líneas, pero luego ya en segundo de eso se mantienen las dos, ¿no? Este año tenemos dos, pero el año que viene, pues los tres primeros pasaremos a tener tres segundos. Uh-huh. Exactamente. Se irán pasando. Pero este año tenemos tres primeros, dos segundos, dos terceros y un cuarto tenemos tres grupos también. Depende de, haya dos o tres, depende de que pasen más alumnos, de que repitan. entonces depende de que haya, hay tres grupos, o bien en segundo, o bien en tercero, dependiendo de que haya más repetidores o menos, o promociones más alumnos, promociones menos. Claro, pero el grueso del alumnado de secundaria del IE Las Cumbres, ¿que procede de qué centro de referencia? Nuestro centro adscrito, es decir, nuestro centro de referencia, que tiene la plaza aquí reservada, son dos centros. El Ramón Crozas de Ubrique, que vienen todos para acá, y luego vienen del Colegio Albarracín del Bosque, que los tenemos adscritos. Ese es el grueso. Y luego tenemos alumnos de Benaoca, que este año han sido dos, y de Villaluenga, que este año ha sido un alumno. Es decir, de la sierra hemos tenido tres alumnos. Eso es lo que concierne a ESO, ¿no? A secundaria. A la ESO, a la ESO. Luego de bachillerato nos vienen también los alumnos de Grazalema, porque en Grazalema, quiero recordar a las personas que nos están escuchando, que en Grazalema pueden estar estudiando los niños hasta cuarto de ESO, están en Grazalema. La delegación, aunque es un centro pequeño, pero para evitar los desplazamientos en niños tan pequeños desde Grazalema hasta aquí, estudiar en Las Cumbres, porque la verdad que un niño de autobús desde Grazalema aquí tarda más de media hora todos los días. Si empiezan las clases a las 8:30, tienen que salir a las 8 de Grazalema, es decir, se tienen que levantar a las 7:30, ni o antes, niños de primero de ESO. Entonces, hasta cuarto de ESO cursan la enseñanza en Grazalema, y luego ya cuando entran en bachillerato ya vienen aquí a Las Cumbres. Tienen transporte escolar, que tiene mucho mérito, ¿no? Los alumnos que vienen de la sierra, porque tienen una hora de camino hacia el instituto y otra hora de vuelta, tienen una hora todos los días, claro. Y el cansancio que conlleva, ¿no? Exacto. Tiene mérito esos alumnos, esos madrugones que se dan. La verdad es que sí, ¿no? Porque ya la dificultad que conlleva simplemente el horario, ¿no? Y cursar en bachillerato, pues a todo eso le añades además también los desplazamientos. Que bueno, también es cuestión de perspectiva, ¿no? Porque si un alumno es de ciudad, vive en un espacio más grande, igual también tiene o requiere de ese tiempo para desplazarse. Pero claro, todo, como decíamos, cuestión de perspectiva. Aquí vivimos donde vivimos, ¿no? Y nos supone de luego un esfuerzo. Es un esfuerzo importante, además que se les nota a los niños muchas veces el cansancio del transporte, aunque algunos ya se acostumbran y saben y vienen en el autobús durmiendo, algunos sobre todo por la mañana a primera hora, ¿eh? Esa media hora la aprovechan para dormir también. Hay que aprovechar, de luego, claro. Hay que aprovecharla, sí. Bueno, ¿cómo se presenta el curso en el IE Las Cumbres? Pues la verdad que las perspectivas son buenas, porque las clases las tenemos con un buen ratio de alumnos. Y bueno, la plantilla que tenemos es muy estable, no nos falta ningún profesor, con lo cual en principio las perspectivas son muy buenas. Luego también hay que tener en cuenta que los centros de aquí de la sierra, no solo Las Cumbres, sino todos los centros de Ubrique y de la comarca, pues son centros que no tienen prácticamente conflictividad. El alumnado depende de la promoción, pues hay unos años que académicamente son mejores, otros años que son peores, pero no son alumnos que suelen dar problemas de convivencia, ¿no? Con lo cual, pues las relaciones humanas aquí en estos centros son muy buenas. Somos una familia y las perspectivas, pues en principio, es estupenda. Bueno, vamos, si te parece, también a informar de todo lo relativo a los ciclos formativos, ¿no? Que se cursan en el IE Las Cumbres, y que, como decía, todavía está realmente abierto el plazo, ¿no? Hasta el 18 de septiembre. Sí, porque hay algunos alumnos que... Es así lo de los ciclos formativos, que a algunos oyentes les puede parecer extraño. ¿Cómo es posible que todavía esté abierto, no? Es que hay muchos alumnos que no aprobaron, alumnos de segundo bachillerato sobre todo, que no aprobaron en junio y han tenido que hacer selectividad en septiembre. Entonces, estos alumnos que hay en selectividad en septiembre, algunos se matriculan en un ciclo formativo o van a la universidad. Entonces, dependiendo de que le den la carrera que ellos quieren o no se la den, muchas veces optan por hacer un ciclo formativo, y la selectividad, hay que tener en cuenta que la nota se la dan hoy o mañana, que algunos no saben todavía si han aprobado selectividad o no. Entonces Tienen que tener plazo suficiente para poder cursar un ciclo formativo. Y es muy habitual, sobre todo en los ciclos formativos de grado superior, que entre ahora un número importante de alumnos, 10, 12 alumnos en una clase de nueva incorporación. Vamos a recordar, si te parece, esa oferta formativa que llega o que se ofrece en el IE Las Cumbres y, bueno, pues la aceptación que ha tenido también por parte del alumnado matriculado, ¿no? Sí, nosotros tenemos dos ramas, una de administración y otra de electromecánica de vehículos. La rama de electromecánica de vehículos es una rama de grado medio. Los alumnos que para cursar el grado medio tienen que tener la secundaria aprobada, el título de la ESO. Y bueno, la aceptación en los últimos años siempre lo tenemos prácticamente lleno. Tenemos un ciclo que tiene 20 alumnos, porque son clases muy prácticas, porque estamos hablando de mecánica de vehículos. Entonces, las 20 plazas prácticamente todos los años se cubren y hay listas de espera. Y luego, dentro de la rama administrativa, tenemos uno de grado medio, que es de gestión administrativa, y un ciclo de grado superior, que es de administración y finanzas. Y la verdad que, bueno, estamos, no es que esté lleno a las 30 plazas, pero siempre estamos rondando entre 20 y 25 alumnos. Así que la aceptación también es buena, teniendo en cuenta que, claro, aquí en Ubrique es más complicado llenar un ciclo formativo que en una capital. Claro. Porque hay muchos, muchos menos alumnos. Así que tenemos que hacer un doble esfuerzo para llenarlo. Uh-huh. Y eso que en el caso de los ciclos formativos, pues también hay muchos que se desplazan, ¿no?, desde localidades vecinas. Sí, nosotros tenemos alumnos de Villamartín, tenemos de Prado del Rey, tenemos de Algodonales, incluso algunos de Arco. Y estos alumnos ya no tienen transporte gratuito, porque aquí yo recuerdo que en las Cumbres tiene una red de autobuses, pero es solamente para alumnos de secundaria y bachillerato. Claro. Los alumnos de ciclo formativo que quieran estudiar un ciclo formativo tienen que buscarse ellos la vida. Tienen que buscarse o bien que los traigan los padres, o alquilarse un piso aquí en Cádiz, o algunos son mayores de edad y, bueno, se vienen en un coche todo. Uh-huh. Es decir, que cada uno tiene que buscarse la vida. Uh-huh. Con lo cual complica la cosa. Claro, es un hándicap, desde luego, ¿no?, que hay que superar. No ocurre lo mismo en eso de bachillerato, donde el autobús, bueno, pues forma parte del servicio público, ¿no?, que se ofrece. Sí, es gratuito, va incluido en la matrícula. En el momento que estén matriculados y estén empadronados en Ubrique o en los pueblos de la comarca, se te asigna el autobús de forma gratuita. Si los alumnos de Grazalema, Villalengua, de Naucar, El Bosque y los que vienen de Ramón Crozas y de la zona de La Vega, que son alumnos que estén matriculados en nuestro centro, tienen el transporte gratuito. Uh-huh. A los de los ciclos formativos tienen la opción de solicitar becas, y en algunos casos, ya dependiendo de la renta de cada uno y de las circunstancias familiares, se la pueden conceder la beca, pero tienes tú que buscarte el medio de transporte. Es verdad que estamos ahí tratando que la empresa Damas intente adecuar una línea de transporte público desde Villamartín, Prado del Rey y Ubrique, para que determinados alumnos pudieran estar aquí a las 8:30 y utilizar un transporte público de Damas, que para ellos sería mucho más cómodo y los padres también, la verdad, que les aporta una seguridad. Bueno, estamos en ello con la empresa Damas. Lo que pasa es que la empresa Damas, el cambio dice que lo tiene que tratar con la Junta de Andalucía, pero bueno, estamos en ello, ojalá lo consigamos. Claro, sería más una especie de acuerdo privado, ¿no?, en este caso. Sí, hay una ruta que va hacia Villamartín, lo que pasa es que el horario no nos cuadra a nosotros con el horario escolar. Ajá. Sería adecuar el horario para que cuadrara con el horario escolar. Uh-huh. Lo que pasa es que no es solamente es un acuerdo global con la Junta Andalucía de ruta, vale. Se hace anualmente y estamos a ver si se puede cambiar. Predisposición por parte de la empresa hay, porque le interesa también a la empresa, porque sabe que estuvimos haciendo un recuento y en nuestro centro hay casi 40 alumnos que vienen de Prado del Rey, Villamartín, Rodonales, es decir, casi un autobús lleno, con lo cual eso a la empresa también le interesa, económicamente le interesa, así que está por la labor de pelear y luchar porque podamos conseguirlo eso. Con lo cual tendríamos solucionado el tema de transporte para esos alumnos. Claro. Todas estas complejidades que, bueno, las tiene y las cumple por ser centro comarcal, ¿no?, y recibir alumnos pues prácticamente de toda la comarca de la sierra, ¿no? Claro, esas dificultades van añadidas a este centro, pero bueno, también aporta otra serie de valores tener alumnos de toda la comarca, ¿no? Sobre todo porque hay alumnos de Grazalema que muchas veces se me acercan y me dicen, bueno, Antonio, es verdad que vengo del transporte, es verdad que me tengo que levantar media hora antes, es verdad que vengo cansado, dice, pero me aporta el hecho de conocer a personas de Ubrique, del Bosque, porque en Grazalema un pueblo que te ahoga, o Villaluenga un pueblo que te ahoga, digamos, porque hay muy poca gente joven. Entonces, esa mezcla enriquece. El conocer a gente de otras localidades, otra forma de pensar, otra forma de ver las cosas, yo creo que enriquece. Entonces, el inconveniente, porque toda la vida tiene una ventaja y tiene unos inconvenientes, ¿no? Yo creo que el transporte escolar tiene el inconveniente de que, bueno, tienes que madrugar un poco más, sobre todo a la gente más alejada. Los de Ubrique son 5 minutos, o sea, no hay ningún problema. Sí. Pero a los de los pueblos de la comarca le enriquece tener contacto con gente de otras localidades y hacer amistades y conocer a otra gente, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues arranca, por tanto, el curso en secundaria y bachillerato, también en ciclos formativos en el caso de nuestra localidad, y en el caso de Las Cumbres, pues vuelve a ser este instituto a contar con los bachilleratos de ciencia, de humanidades, de arte, así como la enseñanza secundaria que hemos comentado y los tres ciclos formativos, ¿no?, de los que hemos hablado. Y a todo esto, bueno, pues en el futuro también ampliar con ese ciclo formativo en torno al sector de la marroquinería, ¿no?, que en el futuro, bueno, pues también está ahí pendiente, ¿no? Sí, quería comentar algo acerca del bachillerato. El bachillerato de arte es el único bachillerato de arte que se oferta en toda la sierra de Cádiz. Y la verdad que es un bachillerato que aporta mucha vida al centro, porque los artistas, pues bueno, hacen muchas exposiciones de pintura, son personas muy activas y muy dinámicas que participan en muchas actividades. Y desde que se entra por la puerta del instituto se nota que el bachillerato de arte impregna todas las paredes, ¿no? Por los cuadros y por las actividades que se hacen. Dos cosas que estamos muy contentos de tener aquí el bachillerato de arte. Bien es cierto que el bachillerato de arte es un bachillerato minoritario, sí, que menos alumnos cursan, pero sí es verdad que enriquece mucho al centro, ¿no? Y luego, con respecto al ciclo formativo de la piel, estamos en ello. Parece ser que ya está concedido el dinero, y lo que no tenemos todavía comunicación oficial es que se vaya a implantar, porque bueno, necesita hacer un proyecto, adecuar la aula, pero bueno, parece ser que va por buen camino, y esperemos que así sea y que lo tengamos el año que viene. No es seguro, pero esperemos que así sea. En el momento que tengamos algún tipo de comunicación, pues bueno, encantado estaré yo de atenderlo y comunicarlo a todo el pueblo para que, bueno, porque es algo de mucho interés para todo el pueblo de Ubrique, en un pueblo que vive de la marroquinería y que no tenga un ciclo formativo de la misma rama, parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Es como si en una ciudad hay construcción naval y no hay un ciclo formativo para preparar a alumnos para que puedan trabajar en esas empresas, ¿no? La verdad que es un ciclo formativo que hace mucha falta, porque además en Ubrique hace falta mano de obra, porque es mucho trabajo ahora mismo relacionado con la piel. Además tendría ese carácter, ¿no? Sería formación dual, que bueno, pues es una nueva manera además también de formar a los alumnos, una manera experimental, pero que ya está puesta en práctica, ¿no? Con antecedentes muy favorables en otros países, y del que, por cierto, aquí en Ubrique tenemos ya una experiencia, ¿no? Que arranca precisamente en este curso, en el caso de Los Remedios, con la asistencia a la dirección, que es de este carácter, ¿no? De carácter dual, y de esa misma línea, pues podría ser el de marroquinería aquí en Las Cumbres, ¿no? Sí, obligatoriamente ya los ciclos formativos de nueva implantación obligatoriamente son duales. Uh-huh. Y los demás se están añadiendo. Nosotros tenemos la intención de la rama administrativa hacerlo dual, y el de piel seguro que si viene es dual, por sí o sí. Yo creo que es un modelo copiado, claro, del modelo alemán. Exacto. Y la verdad que, bueno, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como todo en la vida, evidentemente, pero yo creo que es mucho más interesante una formación dual, porque la empresa muchas veces no hay coordinación entre lo que se explica en la aula y lo que luego necesitan las empresas. Entonces es muy interesante que haya coordinación entre la enseñanza y la empresa, para que lo que yo explique tú luego lo pongas en práctica en la empresa. Entonces, como los alumnos estarían dos días en clase y tres en la empresa, la comunicación entre la educación y la empresa tiene que ser constante y directa, y a los niños se les enseña lo que van a trabajar luego en la empresa. Y además la empresa minimiza el riesgo de contratación, porque si tú tienes a un alumno allí durante dos años, tú ya lo estás viendo trabajar, tú sabes qué tipo de persona es, tú sabes si es una persona adecuada para tu empresa, si te va a interesar, si no te va a interesar. Con lo cual, a la hora de contratar, ya lo tienes fácil, porque sabes que la persona es la adecuada para tu trabajo. Con lo cual, el riesgo es mucho menor. Claro que sí. Bueno, pues esa en cuanto a la formación dual y a ese nuevo ciclo formativo que se pondría en marcha en Las Cumbres, y del que daremos cuenta de ello en el momento en el que se tengan conocimiento. Nosotros, que en este arranque del inicio del curso, los alumnos de secundaria, bachillerato y ciclo formativo, queríamos conocer cómo se ha ido desarrollando, y lo hemos hecho utilizando como ejemplo el IE Las Cumbres con su director, con Antonio Macía, al que agradecemos muchísimo que nos haya atendido, porque sabemos también que esta primera jornada puede ser un poco loca, ¿no?, para el equipo docente especialmente. Así que le agradecemos especialmente que nos haya atendido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rocío, y cualquier cosa que necesitáis, pues estamos encantados para poder atenderos e informar a todos los oyentes de Radio Ubrique. Perfecto, muchas pues gracias. Muchísimas gracias. Buenos días. Hasta luego.